todo. Es LPE, el antídoto anti todo, ante todo buen rap, rap, rap, rap, rap. Es LPE, el antídoto anti todo, ante todo buen rap, rap, rap, rap, rap. Es LPE, el antídoto anti todo, ante todo buen rap, rap, rap, rap, rap. Es LPE, el antídoto anti todo, ante todo buen rap, rap, rap, rap, rap. Ilusión son letras, hojas sueltas, revueltas en mi habitación. Con tu ambición te cerras puertas, pasan las horas muertas entre el humo que te oculta en realidad las cosas ciertas. Aciertas y pensas, lo que hago mientras seguro cual invicto, soy convicto, solo espero el veredicto. Sé que el público es estricto, tipo contacto, contacto con mi Dios. Si tengo líos no me retracto. Seguro que la vida te juega malas pasadas. Aprende del pasado, solo sigue mis pisadas. Encajo los golpes como un luchador de sumo. Sumo la experiencia y mi pasado, resumo. Tímido, falto en decisión, la intuición me resta golpes. Voy por otra dirección, competición con este grupo, llévate otra decepción. Secreción, tu relación flojea, bloquea, tú no quieres. Loquia, no quedó tu amor por esa tía. Hoy en día, pude la tecnología. Recuerdo de pequeño con Dani junto a la tía. Sí, va, va, ganas de superarme. Si no soy yo, ¿quién va a retarme? A tu ejército llegó el desarme. Cuando yo ejercito, Delca delimita tu límite en la élite. Deleítate, ven a otra dimensión, fuera de tu galaxia. Flows con anorexia provocan ataraxia en la población. No es su posición, es mi posición con respecto al resto. Esfuerzo, retuerzo, creo como un terzo desde mi habitación. Busco el encanto, pintura el óleo, disfruto delante de un folio en blanco. Tanto, tienes tanto, vales, no del todo. Traigo manantiales cubiertos de lodo. Con paso seguro, no tengo reparo. Sacaré disco, eso está más claro que los cubatas que bebes en tu disco. Listo, visto, para sentencia. Si tu pobre juicio, tío, si tu pobre juicio se basa en la apariencia. No me digas que me quieres en griego, déjame practicar de griego y dime que me quieres luego. No me jures amor en francés, hazme un francés, que si no aviso sé que ya me jurarás después. Si lo prefieres, podemos bailar hasta finalizar roto. Soy lo que queda de la juerga entre culos, tetas y fotos. Si llegar a demora no es demorar, es acabar de hora. Sin alcohol en cantimplora y un hígado indignado que ha estallado a llorar. Esta noche voy arreglado todo por folk. Conocerte, yo bebo de vida, yo vivo y olvido, bebido, dolido y lastivo hasta la muerte. No creo en love, creo en suerte, emparénteme con Bob, pues también soy esponja de cerebro inerte. Apoyado al altavoz resulto obtuso, soy el luchador cansado contra el mundo que se impuso. Mi show no se usó, iluso, si te pauso dolor causo, incluso llamaron mi abuso a tu fracaso. Yo paso, no olvides que quien tuvo retubos, espero en bar con whisky con hielo en vaso de tubo. Son ganas de seguir y hacerlo bien, son ganas de invertir para poderme defender. Son ganas de vivir para poder crecer. Son ganas de escribir para poder decir. Son ganas de seguir y hacerlo bien. Son ganas de invertir para poderme defender. Son ganas de vivir para poder crecer. Son ganas de escribir para poder decir que os den. Ganas de superarnos. La puta es lo que importa. Un año más, joder, ya lo sabes. Mala, lo sabes, córtame la cabeza. Vengo con Jerry Fender, beca de cabeza. ¿Sabes? Yeah, la puta élite, me cago en vuestra puta madre, envidiosos. Con los tecnis tirados, ¿sabes? Me puedes venir a hablar de underground. Come pollas, ¿sabes?